figura brutal. Combinada con su mirada letal te puede controlar. Su belleza te puede matar. Seducción peligrosa. Oh no, no. Hoy la tienes y mañana no está. Seducción peligrosa. Oh no, no. Es un misterio. De ella nadie sabe. Seducción nada. Peligrosa. Oh no, no. Hoy la tienes y mañana no está. Seducción peligrosa. Aquí les dejo la pista para que aprendan del maestro Pito.